Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, FM Origen, de San Antonio de Areco, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Manu Katché nació el 27 de octubre de 1958 en Saint-Maur-de-Fos, Francia. Se crió en París, de madre parisina y padre africano, de Costa de Marfil. En sus primeros pasos en el mundo del arte, a los 5 años de edad, practicó ballet y 2 años más tarde, tomó clases de piano. Luego, a los 14 años, comenzó sus estudios de música clásica en el Conservatorio Nacional Superior de Música y empezó como percusionista de orquesta sinfónica. A los 15 años empezó a tocar la batería, pero siempre con la sensibilidad de un percusionista. Realmente, a través de los años, Manu Katché llegó a tocar las percusiones cubanas y africanas tan bien como la batería. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Neighborhood, que Manu Katché publicó en 2005. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Neighborhood, que Manu Katché publicó en 2005. Thank you. La música es un lenguaje construido con tensiones, y entre las infinitas maneras posibles de manejarlas está la del disco Neighborhood, Vecindad, del notable percusionista Manu Katché. El saxo de Jan Garbarek, la trompeta de Tomas Stanko, el fantástico contrabajista Slawomir Kurkiewicz y en piano una de las revelaciones del jazz europeo reciente, Marcin Wasilewski. Todos ellos contrastan con la batería de Katché. Este músico francés de origen africano tocó con Joni Mitchell, Peter Gabriel, Sting, Dire Straits, Tori Amos, Jeff Beck y Yosun Dur, entre muchos otros. No homogeneiza tradiciones, sino que las confronta, y el resultado es formidable. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Todo tapado, vengo cegado por este manto de luz. Por el dolor que me cubre, desesperar y manosear por el dolor que me cubre. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Neighborhood, que Manu Katché publicó en 2005. Thank you. El hecho de que en la tapa del disco Neighborhood Hood se anuncie música de Manu Katché sintoniza con que se trate del álbum de un baterista. Disco que no solo no contiene solos de batería, sino que en él, la percusión cede con gusto el protagonismo a los demás instrumentos. Más allá de que su estilo en la batería es esencial al proyecto, se trata mucho más del disco de un autor que del de un intérprete. Descubrir afinidades entre músicos que de otra manera jamás se hubieran encontrado es una de las especialidades de ECM. Y en algún sentido, Neighborhood es un típico disco de ECM a la manera de muchos de los históricos registros de los 70. La química entre el team polaco, el noruego Garbarek y Katché es tan improbable como irreemplazable. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Neighborhood, que Manu Katché publicó en 2005. Thank you. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Thank you. formado inicialmente en piano y luego como percusionista en el Conservatorio Nacional de Música de París, Katché cuenta que a partir de los 5 años estudió danza clásica. Fue una idea de mi madre. Después dejé la danza, aunque no de bailar, dice. Y si bien no hay una conexión evidente, hay cierta cuestión en relación con lo espacial y cómo se mueve el cuerpo en el espacio que está presente en mi manera actual de tocar. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. pero donde la personalidad de Katché es más notoria es en su manera de diferenciarse de la tradición de los bateristas de jazz. Katché busca un estilo mucho más terrestre que aéreo. No soy un baterista de jazz, vengo de otra tradición, afirma. Y no me interesaba tratar de disimular esa diferencia, sino aprovecharla, ver qué podía tener de interesante. Pero mi personalidad musical es otra, y Neighborhood no sería un disco mío si no reflejara esa diversidad. Para el texto de este programa, consultamos al blog Preso Ventanilla y a una entrevista realizada por Diego Fisherman, publicada en Página 12 en el año 2006. Acompañaron al baterista francés Manu Katché en este disco, Slawomir Kukiewicz en contrabajo, Marcin Wasilewski en piano, Jan Garbarek en saxo tenor y Tomasz Stanko en trompeta. Dedicamos el programa a las chiluzas endomingadas. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Anita. Colaboradoras y colaboradores, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Urgencias inesperadas, Iris. Corresponsal Mediterránea, Diana. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante, Lucho. Concepto general, Rafa. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.